Santiago y abolimo asma ayi yo tikeli moninga yoki ata bato bakobo mwana asma kasi mubuna maya kutika la bengu yumotulo bakananga toko kabwana tele atampa sibise moko kanga motema lelo komi okendo otika ngana nani yotiki bampota na motema nanga bomwana nalukili waliwa ebola ngo ngaye mama ude mabaya papa de jano makukula na maître oui je lo abeya Arzeline ekudi mama na latifa na aziz delni de makukula ebele ya bamvula tovaninga na yo mokolo moko asma yo botani manso loyenge ya mokili ezipi yo bomoe yozoyoka te yozomona te ezadir mabaya yozalaka nde auteur ya mibeko ya lamu yo moko ote yoyole nde balwa odi sheri Amelia et Amada. Tokina talaki officier, mais la kangizio. Juge ma paix à mon kiyo. Naza la confiance d'été, comme aya koso. Connaissance na famille, maïko famite o. Natiki na ngaye, me bolimwe zanamo. Natiki na ngaye, me bolimwe zanamo. Kanisielo bina boya me mute mezo kukate songe langa ata mutumo mo mo naye me kukama koyo kama kele na banosi naye me kukama koyo kama kele na banosi oh asmak zelasa tumweta na bongo yokende Nazo banga butu bando kibangu te santima nangai La lita nga pongi ya suka Bando tuwa suka Tondresa suka Mwana suka liya kandemi Oh ya yo Alobi mwana suka liya kandemi Oh ya yo Avek la sara kashwa la mbate Asma Amona to kazi mote melula se yo Namona mingi kazi mote mepona nango se yo Loboko bete santima mote masma Nafumuli loboko ata mwangu baliza Remy Eda Silva Sekera Eric Ndala Hugo point point point point man Maloba nanga moyibi ata na lobi verite Banana iba dongo dongo ata misili yefumi Nenge nini na wanga na nzambe Kako pele nga mena liaka na ngape misilite Mekazi nenge nini na wanga na Yuda tapo ngoli motema Kwa baba paso la biblia yuko bandi maye Mala lini na nga Maître Lourwetu Maître Ngoli Nzabe Choma Baya Revoir kalanga ye asmake Revoir kalanga ye papana latifa Na komi finaliste asma Na benga kayo sheri chuchwa motema Ata 42% Delibere monina Ata nazana mama yele Nasalaka toujours est présente Yo bedi si vina ngae Abe abe nga ninga Matina tindiki nga Alfa favorize Mase zongi pangana karuna yo Ya boli go Kwa kana ngae azmake Ay papa nazis del dito na komi finaliste asma na benga kayo sheri chuchwa motema ata karane buzano délibéré mon imano. Atana sananga qui tombe terre. Mais Nazalaka toujours est présent. Ninganga lokola warzelini. Abe abe nga ninga. Matinda tindi kinga ye. Alpha favorisé. Asma kazongi tangana motemi yo yakoli nzambe magina jungenge pamela mtena na leka e bye bye kutu nanga yote lolo mimi la kina fololo lelo tibe ni mama titi moto na misana basotini otoka kangai na yo yo moto la kisanga boli mwa solo uta bo mwana na nga lelo ba feti nyoso na kende batu na kango yo yo na nani soki na lobi yo boyanga bango kokotisa mayoka bango yo elo kwa nani nani amemeli biso lokoko oyo mwasi ya nani abungisi mwasi oyo nanya ye fetise leta lokota ya kozala ye Leticia Kalumia ponela ngai ntela naleka epai bakutu na ngai yote lobi omemelaki nga fololo lelo tindeli nga matiti prince mosala